cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de Voces Comprometidas? Es un gusto encontrarnos una vez más en esta nueva semana de labores. Gracias por sintonizarnos a ustedes a través de las distintas emisoras de todo el país que semana a semana nos retransmiten. Esta es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador con el aporte de varias organizaciones sociales en el Ecuador y una red de colaboradores que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas, aquí iniciamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Dialogar sí, pero ¿cuándo, dónde y como yo quiera? Titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Una de las principales consignas del presidente Lenín Moreno ha sido el relacionarse de forma distinta con los ecuatorianos, diferenciándose de su antecesor, quien se caracterizó por oponerse al diálogo, tomar decisiones sin participación y consenso, considerándose al opositor como enemigo y creando un ambiente de temor y ausencia de libertades. En palabras del presidente Moreno pronunciadas en campaña y una vez electo, sus problemas y anhelos son prioridad. Uno tiene que dialogar con todos. Mis diálogos serán permanentes y abiertos. Yo considero la crítica como el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. Nada para ustedes sin ustedes. El presidente ha dialogado ya con varios actores, periodistas, empresarios, maestros, jubilados, agricultores, organizaciones de derecho, etc. En este contexto, una delegación de mujeres amazónicas llegó el día 12 de marzo a la ciudad de Quito y se instaló en vigilia en las inmediaciones del Palacio Carondelet, esperando dialogar con el primer mandatario y entregarle el mandato de las mujeres amazónicas, con 22 puntos de enorme interés que incluyen, en otros temas, rechazo ante el extractivismo minero y petrolero y denuncias ante la persecución y ataques contra la vida e integridad física y sexual de las personas que defienden la naturaleza. Sin embargo, la delegación de mujeres amazónicas recién podrá reunirse con el presidente el día 22 de marzo a las 17:30 por un espacio de 30 minutos. Desde la presidencia se aclaró que el mandatario recibirá a las mujeres por su enorme cercanía con la situación de la Amazonía y no por sus amenazas de protesta y paralización. Todo esto sucedió luego de enorme presión de activistas y medios de comunicación que daban cuenta de la situación precaria en que las mujeres esperaban un pronunciamiento del presidente. Las mujeres se encontraban ya varios días acompañadas de sus hijos a la intemperie, bajo el sol inclemente de estos días y con algunos enfermos. El pronunciamiento llegó el 16 de marzo, cuando el secretario particular del presidente les concedió una audiencia. En ella les propuso que el presidente no les recibirá en Quito inmediatamente, sino que sea en un momento próximo en la Amazonía, propuesta a la que ellas se negaron. Una de sus voceras dijo sentir ante las dificultades para dialogar un triple descrimen, por ser indígenas, por ser mujeres y por defender a la madre tierra. Desde el PRODH aplaudimos la decisión del presidente de recibir a las mujeres amazónicas, pero también condenamos enérgicamente el hecho de que para lograr dicho diálogo las mujeres hayan tenido que sufrir tanto. Condenamos la falta de respuesta inicial y luego el que se haya intentado delegar un diálogo tan relevante, y condenamos también que luego de 10 días de espera se les conceda tan solo 30 minutos para exponer su mandato. Para finalizar sobre la oferta del presidente de dialogar con la ciudadanía, solamente decir que la palabra se honra con actos y no con discursos, y lo ocurrido marca un mal precedente. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos nuestro recorrido informativo en el cantón de Chuchufindi. Desde la Oficina de Derechos Humanos, Ivonne Macías nos reporta sobre un accidente de tránsito producido por un tanquero que transportaba un químico que podría ser peligroso para la ciudadanía. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos, el cantón Chuchufindi en la provincia de Sucumbío se encuentra en emergencia. Hoy 20 de marzo del 2018, aproximadamente a las 18 horas con 40 minutos, en el sector conocido como la Curva de la Muerte, vía Chuchufindi, Jibino Verde, un vehículo contenedor de capacidad de 67 galones sufrió un siniestro, produciéndose un derrame de un químico, posiblemente ácido clorhídrico. Por seguridad de las personas, fueron evacuadas a 300 metros de distancia del lugar. De la misma manera, los vehículos que utilizan esta vía arterial vial son desviados por una vía alterna. Autoridades esperan que Petro Amazonas facilite los trajes especiales para realizar el respectivo trabajo y las labores de limpieza y recuperación del químico. En el sitio se encuentran personal de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Comisario de Policía Nacional, tenientes políticos y personal de apoyo. Una vez más, Chuchufindi es sujeto de un derrame de químico que afecta al ambiente y se espera que las autoridades sancionen a los responsables de este daño causado a la naturaleza. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos en el Cantón Chuchufindi. Gracias, Ivonne, por el reporte informativo. Después de 20 años de haber sido sometidos a torturas y tratos inhumanos y degradantes, los hermanos Jiménez de la provincia de Sucumbíos aún esperan se haga justicia por su caso. Este tema fue investigado y recomendado por la Comisión de la Verdad. ¿Pero qué ha pasado en los 20 años? Les tenemos un informe al respecto. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El 12, 13 y 14 de octubre del año de 1998, en la precooperativa Voluntad de Dios, perteneciente al cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, cinco hermanos Jiménez fueron detenidos por militares ecuatorianos, acusándolos de terroristas, ladrones y portadores de armas. Durante 3 días, los hermanos Jiménez fueron sometidos a diversas formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este caso fue conocido y documentado por la Comisión de la Verdad y denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 20 años después, el Estado ecuatoriano busca cancelar a las víctimas $20,000 por la vulneración de sus derechos, con la condición que los hermanos Jiménez renuncien a la demanda interpuesta ante la CIDH. Frente a esta propuesta del Estado, los hermanos Jiménez le contestaron a la ministra de Justicia que no aceptan el trato en esas condiciones. Decir que aceptaría una indemnización económica, esa es una parte del problema y la más fácil de arreglarla. Nos han ofrecido, pero a cambio de que desistamos, un juicio que no lo voy a desistir, especialmente yo como víctima de este caso. Porque haber luchado 20 años para desistir de un rato a otro, no lo voy a hacer. ¿La causa por la que le detuvieron? La causa es la que estamos buscando hasta ahora. Porque no nos han determinado. No argumentan nada. No hay argumentos de nada. Simplemente a nosotros nos acusaron de terroristas, de narcotraficantes, de violadores, de secuestradores, todo lo más bajo que puede haber. ¿Y no han probado nada? No han podido probar, ni podrán, porque lo que no existe no se encuentra. Me mandan un documento pidiéndome que firmemos ese documento, que desistamos del juicio de la Comisión Interamericana. En su totalidad. Para arreglar. Le digo, pero yo no... Ustedes dijeron que me pagaban por los 2 puntos nomás de atención arbitraria y tortura. Ahorita le estamos dando la respuesta, también ya le enviamos los documentos al Ministerio de Justicia para ver qué nos responde. Y la respuesta es no. La respuesta no. Los hermanos Jiménez enviaron una carta con tres condiciones para aceptar un trato con el Estado, donde plantean que cualquier desistimiento por cualquier monto económico lo harán siempre y cuando en ella se reconozca la vulneración completa de sus derechos por los hechos ocurridos el 12, 13 y 14 de octubre de 1998. Para Voces Comprometidas, informó Víctor Gómez. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y con esto, amigos, amigas, oyentes de Voces Comprometidas, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles por vuestra sintonía al presente programa. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana por esta misma emisora y a esta misma hora. Nuestros contenidos también los encuentra en Twitter y en Facebook y en la página web www.prodh.org.es. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. El proceso judicial inició como ahora inicia todos los procesos al amparo del tipo penal de femicidio, en razón de que ella y él son indígenas de la nacionalidad saraguro. El caso tuvo que discutirse sobre la competencia, si es que el caso iba a ser juzgado por la justicia indígena, en este caso por la comunidad a la que pertenece él, o por la justicia ordinaria. La Corte resolvió que el caso tiene que ser resuelto por la justicia ordinaria, porque la sentencia de la Corte Constitucional del 2014 en el caso La Cocha dijo que para este tipo de casos la competencia era de exclusiva responsabilidad de la justicia ordinaria. Entonces el proceso siguió. Durante el juicio y en sentencia se encontró que el enamorado de Maybe era responsable del femicidio y fue sentenciado a 26 años por el cometimiento del delito de femicidio. Sin embargo, el caso subió en apelación a la Corte Provincial de Chimborazo. La Corte Provincial de Chimborazo ratifica la sentencia, no impone más agravantes. La Corte dice que va a mantener la sentencia así: 26 años de privación de libertad, incluida la suspensión de los derechos de participación por el mismo tiempo que va a permanecer privado de libertad. Sin embargo, reforma la ejecución de la sentencia y dice que en razón de que él es una persona de nacionalidad indígena, tiene que regresar a la comunidad para que se le garantice su derecho a la participación y que durante los 26 años las autoridades deberán darle todas las facilidades para que él vuelva a la comunidad. Sin embargo, en la comunidad existen documentos que no les reconocen siquiera como miembro activo de la comunidad. Esta situación ahora, además de generar malestar en la familia de la afectada, también genera malestar en las comunidades. La comunidad de la víctima está descontenta porque considera que la decisión de la corte en cuanto le permite al sentenciado regresar a la comunidad equivale a darle la libertad. Por otra parte, la comunidad del sentenciado considera que eso es justo. Pero entre las dos comunidades hay un malestar y se avizora un posible enfrentamiento o inclusive riesgo para la vida del sentenciado en el evento de que se cumpla la disposición del juez, esto es, que el sentenciado vuelva a la comunidad. Y aquí otra vez, a pesar de que en el Ecuador existe la sentencia de La Cocha, a pesar de que la Corte Constitucional dijo que estos son casos de exclusiva competencia de la justicia ordinaria, otra vez se discute si es que las personas que pertenecen a los pueblos indígenas tienen derecho a que, o está bien que se les aplique en estos casos medidas que garanticen su identidad. ¿Qué significa el femicidio para los pueblos indígenas? El tema de la interculturalidad tiene alguna relevancia que se debe considerar, más allá de lo que diga el derecho. Es importante entender también qué es lo que, cómo se puede leer esta situación desde las ciencias sociales, ¿no? Y para eso, Elizabeth, qué mejor que tú para ayudarnos a entender de mejor manera este caso. Aide, muchas gracias por la invitación. También un cordial saludo a los radioescuchas. De hacer una precisión, yo soy candidata a doctora en comunicación social. Ah, ya. Y tengo una especialidad en género y comunicación y periodismo, eso sí. Entonces, todavía estoy en el camino por cerrar ese proceso doctoral. Y bueno, el caso que tú nos haces alusión también me lleva a otra invitación que tuve acá en por ProDH hace un tiempo atrás, en donde abordamos las relaciones de noviazgo y si había violencia en las relaciones de noviazgo. ¿Por qué también este tema pues podríamos ampararle o darle como un equiparamiento, una linealidad con el caso que tú nos estás exponiendo? El Estado ecuatoriano en su Código Orgánico Integral Penal en el 2014 estipuló en el artículo 141 la figura de femicidio y pues marca un agravante que pues es el de relaciones íntimas, del de relaciones de pareja, y pues vemos ahí que se denota muy independientemente de la etnia, de la clase, De los otros aspectos vinculados o leídos en clave de género, que pues hay ahí una relación de poder donde por el tema de celos, por el tema de vincular relaciones asimétricas de poder, pues relaciones donde el hombre o la mujer estipulan que donde haya un tercero, una tercera, pues se va a generar un ejercicio de como en el caso que tú nos acabas de contar, de acabar con la vida. Sorprendentemente acaba la vida de la mujer, pero la del varón, la del conviviente en este caso, sigue con vida, ¿no? Entonces, vemos que ahí, además de la figura de femicidio, contamos también con un agravante, y que es sorprendente que dentro del juzgamiento de este caso no se haya tomado ese agravante, como tú dices, que se ha impuesto pues una mirada más allá de imponiendo esta visión del derecho constitucionario, del derecho colectivo en el que cuentan los pueblos y nacionalidades, y que también para nosotros como ecuatorianos es una mirada de avanzada tener esa plurinacionalidad, ese diálogo intercultural y reconocernos en el otro en alteridad. Pero frente al femicidio y frente a una mirada mucho más de constituirnos como sujetos y sujetas sociales y políticos, creo que el femicidio pues en el Código Integral Penal por eso adolece de esa mirada no integral, pues porque la figura de feminicidio sí nos vincularía, tal como lo establece Marcela Lagarde, que el femicidio debe vincular también al Estado y debe vincular también una mirada que es súper súper importante, que es mirar el tema de la discriminación y leída en clave de género por las condiciones de etnia, de clase. Antes que ser indígenas somos mujeres, antes que ser mestizas somos mujeres, antes que ser pobres somos mujeres, antes que ser todos los anclajes que se dan desde la clave de género, nos instituimos como mujeres e históricamente desde ese sentido de desigualdad y subordinación, donde cabe resaltar, las luchas del feminismo vienen diciendo lo personal es político. Lo personal es político y por eso hemos pasado de que ese ámbito privado se politice pues como una lucha, ¿no? Entonces es lamentable en esa precisión. Yo considero que los compañeros zaraguros de primero, que es como invasión a ese proceso donde ellos legitiman ciertas prácticas, ciertos saberes, ciertas formas de constituirse como zaraguros, pero que en este caso hay una falta a reconocerle a la mujer que ha sido víctima de un homicidio por el hecho de ser mujer y que se instituye la figura de femicidio. Miramos que se está tomando en cuenta sobre su condición de mujer el tema de la etnia. Entonces, Tenemos en claro, los derechos humanos son inalienables, indivisibles e interdependientes, y ninguna condición debería primar sobre la otra. Entonces yo considero que ahí debe haber alguna norma regulatoria. El derecho justamente es la norma que trata de que generar una justicia ciega, pero si en este caso pues primero pesa la condición de tu etnia y en segundo grado tu condición de mujer, hay un sistema de desigualdad, de subordinación y de injusticia. Y creo que entonces a tu criterio, para aplicar ya la corte, ya el tribunal penal, inclusive la propia corte dice sí, esto es femicidio. Por la tipificación del acto, no hay duda de que maybe perdió la vida por el solo hecho de ser mujer. Ahora, pero el momento en que la sentencia se ve reformada, además están imponiendo una sentencia que en la norma penal no existe. En ningún lado existe una pena que prive de los derechos de participación para indígenas y además de eso le permita participar en la comunidad. Entonces, pero lo hacen a nombre de los derechos de los pueblos indígenas. Y como tú decías, el sentenciado está vivo, maybe está muerta porque es mujer. Pero sí, el conflicto es, los derechos son iguales, ¿no? Pero en este caso, la norma es la que tiene que hacer justicia. Y al momento en que están haciendo que prime en los temas étnicos y reformando la norma, imponiendo una pena que no existe, se está cometiendo un segundo acto de discriminación, dices tú. Claro, para mí, desde cualquier forma y desde lo que instituye la CEDAW, al mirar que los actos de violencia son actos sistemáticos de discriminación vinculados a la mujer, para mí se me implica, por el hecho de que soy mujer, soy indígena, o sea, se me da otro tratamiento. Entonces, o sea, es otra condición en caso de yo ser de vincularme a un caso de femicidio, si es que soy una mujer mestiza, letrada, urbana. Y por el hecho de ser indígena, para mí se está priorizando mi condición de etnia. O sea, se podría hacer también una pequeña analogía del feminismo ecuatoriano, o sea, que puede ser una comparación ciertamente burda, pero las primeras feministas del Ecuador son Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, pero no son vistas en la historia como las grandes feministas del Ecuador porque primaba su condición de etnia, primaba su condición de indígenas, luego su condición de mujer. Entonces vemos ese desplazamiento y esa mirada patriarcal donde sigue instituyéndose que en primera instancia pues tiene que primar esa constitución de ser étnica, tiene que primar esa constitución étnica, y yo no creo que la una es superior sobre la otra, son iguales. En mi condición de mujer indígena, en mi condición de mujer negra, en mi condición de mujer iletrada, pobre, soy un sujeto total. Entonces no puede haber una norma que en un sentido desplace mi condición de un ser humano integral. Leído en una clave feminista y de género, donde todo se entrecruza y todo me constituye como sujeto. Entonces, en ese proceso siento que es una discriminación y una lectura jurídica que yo no soy abogada, pero siento que se está generando una injusticia social, se está generando una lectura errada. La interpretación de la justicia no puede ser vilipendiada, y que cuando a mí me conviene soy de poncho y cuando no soy de poncho, en el caso del compañero Saraguro, y eso me parece discriminatorio, ¿no? O sea, si no me constituyo, busco la forma de salirme del cumplimiento de una pena. O sea, el derecho es punitivo y yo tengo que alinearme a la pena que me incluye esa norma, y en ese sentido buscar una escapatoria, buscar ese proceso interpretativo de la ley, es lo que genera cada vez más desconfianza en el sistema jurídico, es lo que genera que cada vez uno seamos tratados desde una forma en el sistema de derecho, en el sistema formal de justicia, porque pues sobrecaerá sobre el tratamiento de la pena mi condición económica, mi condición étnica, mi condición de identidad de género. Entonces, si no me alineo al sistema heteropatriarcal normativo, pues mestizo o blanco, entonces estoy subordinado a ser un sujeto, una persona, un ciudadano de segundo orden. Entonces, esa es la lectura que a mí me da este juzgamiento, mirada que ha adoptado, esta sentencia que ha adoptado ya la justicia ordinaria, y que pues adopta eso para lavarse las manos, y que sea ahora pues en base al derecho constitucional y a los derechos colectivos que siguen, hay que defenderlos, hay que ampararlos, pero no se pueden utilizar bajo la interpretación o el libre arbitrio de lo que le conviene a cierto sujeto o a cierto otro, porque vamos sentando un precedente donde cualquier otro indígena que comete estos actos de femicidio pues se va a acoger a esta norma, y entonces las mujeres indígenas van a estar históricamente sometidas a un proceso donde ya existe un antecedente, entonces marcas un presente jurídico y en indefensión, porque se marca de esa forma una manera discriminatoria por acción u omisión, ¿no? Entonces esta sería otra forma de discriminarle a la víctima. La víctima, si bien muere porque es mujer, muere en manos de su pareja, por parte del Estado de manera adecuada se aplica la figura de femicidio, pero al momento de sancionar, hasta después de muerta, ella va a soportar el peso del patriarcado y va a ser objeto de discriminación. Entonces ahí el Estado, eso demuestra, o eso estaría evidenciando, que la Administración de Justicia no hace otra cosa que reproducir la violencia institucional. En un Estado patriarcal que se expresa por todas partes, aun cuando estemos en un proceso judicial para hacer justicia frente a la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Exactamente, Aida. Yo lo que considero es que, tal como tú mencionas, pues se va dejando precedentes que son vejatorios, precedentes que van generando mayor desencuentro con el ejercicio de la ley, y que por eso yo me alineo mucho a lo planteado por Marcela Lagardé sobre la figura de feminicidio, porque nosotros contando únicamente con la figura de femicidio estamos tratando de encontrar la sanción de un varón, la sanción de un sujeto, pues ¿y dónde queda la responsabilidad del Estado? O sea, ¿por qué no se puede encontrar aquí la responsabilidad de quién está sancionando esa pena de esa forma tan arbitraria? Entonces, la figura de feminicidio, pues sí nos vincula que estas muertes violentas, estos aspectos sean analizados y sean garantizados para que ya no se den desde la responsabilidad estatal. Que haya aspectos en donde haya una tolerancia social menor frente a este tipo de violencia social, que haya medidas para que se desnaturalice y se trabaje por deconstruir estos patrones socioculturales que han normalizado la violencia, que haya también aspectos donde la responsabilidad del Estado esté presente. La responsabilidad del Estado, si es el que norma y el que dictamina las leyes, entonces que nos ampare en ese sistema. Por eso, pues, nuestros derechos reproductivos y sexuales desde 1998 forman parte del corpus constitucional. Entonces, en esa medida es ir amplificando el sistema de derechos, no generar retrocesos, no generar retrocesos para que se den estas ambigüedades, este tipo de situaciones, estas formas que vilipendean el ejercicio normativo, ¿no? Entonces, yo por eso creo que también la demanda de las organizaciones de mujeres, la demanda de todas nosotras, de todas las personas que ocupamos de este lugar subordinado de lo femenino, es tratar de que sí se reforme el código, incluyendo la figura de feminicidio. A tu criterio, el hecho de que el Estado haya tipificado el femicidio y no el feminicidio, ¿le libera de las responsabilidades como estas? Porque ahorita lo que está demostrando la justicia es que es patriarcal y que va siempre a ser amigo, colega del patriarcado. Entonces, no importa, pues ya en una sentencia se ve la violencia, se vuelve, esa sentencia refleja una violencia ya institucionalizada desde las instancias que están llamadas a hacer justicia, pero eso es el resultado de haber tipificado el femicidio. Pero si habríamos tipificado el feminicidio, ¿cuál debería ser la respuesta del Estado ahorita con estas, en este caso, por ejemplo, si no fuera femicidio? Desde la entrada de que habría ya un código deontológico donde la sanción y el ejercicio del jurista o de la institución que realizó esta penalización, esta sanción, desde ese mismo proceso ya se estaría instituyendo que no haya estas vejaciones, porque habría responsabilidades ulteriores. Entonces los códigos deontológicos dicen, bueno, si el Estado va a ser sometido, entonces hay que tener cuidado. Pero en este caso, como ya de alguna manera se libera la responsabilidad ulterior, no se puede, pues, entonces responsabilizar al Estado. Entonces, por esa razón, considero que estas muertes violentas, estas muertes que tienen un nombre y un apellido, y que es la discriminación y la violencia, deben ser atendidas y vistas en perspectiva, ¿no? Y vistas y tomadas desde la postura que debe asumir el Estado, ¿no? Un Estado que, de esta forma, con este tipo de juristas o de sistema legal inconsecuente, se lava las manos y antepone el derecho colectivo frente a un derecho humano que está ya en convenciones internacionales y en donde las mujeres, por el solo hecho de serlos, nos están matando. Entonces, el femicidio es una figura que sí nos ampara y es un avance, pero recordemos que Diane Russell en 1976 fue la primera en usar esta terminología y ha venido sentándose precedentes históricos. Nosotros tenemos un retroceso de alrededor de 30 años en el tratamiento de esta figura, pero habiendo ya legislaciones comparadas, seguimos generando esos mismos retrocesos. Entonces es poner en cuestión cómo el Estado no asume su rol de garantizar y efectivizar derechos. Entonces, esta sentencia, a tu criterio, Elizabeth, no es una sentencia que en verdad garantiza el que la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres sea investigada, juzgada y sancionada. Esta no es una verdadera sanción. Es como en todo. Yo creo que los cuerpos legales no nos garantizan una justicia efectiva y eficiente. Es decir, puede volverse letra muerta el que tengamos una ley de comunicación si se la interpreta de una forma arbitraria. Si tenemos una justicia ordinaria que interpreta la ley según la conveniencia, cuando conviene ser parte de un pueblo y nacionalidad indígena, o cuando se interpreta la ley para formular o reformular procesos discriminatorios donde no se antepone el derecho de las mujeres, que ya cuenta con el agravante que hemos venido conversando, que ahí había una relación familiar, había una relación íntima, y ese es un agravante que demuestra que se está dejando de lado la condición de mujer, la condición de que hubo una relación ahí íntima, una relación de pareja, una relación de celos, que son agravantes y que sobre todo ahí no se tiene que juzgar. Como yo reiteraba, no porque soy mujer mestiza se me va a dar una valoración mayor o menor, sino porque en toda mi integralidad como sujeto se me debe dar el derecho a una justicia y a un sentido de igualdad. Y entonces si a mí se me juzga solo porque soy indígena, se me va a dar un sentido de darle una mirada otra, un sentimiento otro a esta pena, entonces estoy dejando de lado esa igualdad que es la que busca la justicia ciega del derecho. Entonces tenemos la figura de femicidio, pero queda en letra muerta porque se sanciona y se busca salirse por la tangente, no tomando en cuenta que el caso está vinculado específicamente a femicidio y se va a tratar por la justicia y el derecho consuetudinario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias, Elizabeth. Es muy importante lo que tú colocas. Sin duda, Elizabeth ha hecho su argumento para explicarnos de que la sentencia, en este caso analizado al garantizar el derecho de participación del sentenciado, es una nueva forma de discriminación hacia la víctima que perdió ya la vida producto de la violencia que soportó por el solo hecho de ser mujer. Pero están aquí también los parientes de la persona que perdió la vida por ser mujer. Entonces, bienvenidas, también queremos escucharles a ustedes. El primer gran inconveniente que escuchamos cuando hablábamos sobre el caso con Laurita era simplemente el caso estaba, la sentencia de la corte causa malestar porque va a generar conflicto entre las comunidades. Y además de eso había el sentimiento de esto es una injusticia. El sentir que a pesar de haber buscado justicia tienen una resolución de la autoridad que tenía que dirimir de la forma más ecuánime, que tenía que demostrar que la justicia es ciega, una resolución que le da ventajas al agresor. Y bajo el argumento de que son indígenas, pero también la víctima es indígena. Y conforme explique Elizabeth ahora, ¿qué es lo que ustedes demandan? ¿Cómo sienten esto más allá de la falta de armonía que ha generado el caso dentro de las comunidades, del riesgo que hay para la paz de las comunidades? ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que ustedes quisieran decir a los jueces frente a esto? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Soy Luisa Lozano. Soy prima de Maybe. Entonces, bueno, esta situación es muy muy compleja, al menos, o sea, cuando llegas a analizar la sentencia, el hecho de que el convenio OIT, el artículo 169, nos garantiza a los pueblos indígenas no pagar cárcel, pero el hecho, o sea, está mal planteada, es una pena de que el señor juez no haya analizado, no haya argumentado bien, o sea, ese proceso, ¿no? Porque le está premiando en vez de sancionar, porque también, o sea, eso quiere decir que la justicia, si es que aplicamos la justicia indígena, o sea, debe tener sus puntos claros. ¿Qué garantías debe tener la otra familia afectada, en ese caso nuestra familia? ¿Qué garantías debe tener, o sea, para sanar, por ejemplo, este dolor? Debe haber reparación, debe haber, y eso está mal planteado, mal fundamentado desde los señores jueces. La sentencia de la Corte Constitucional dijo que este tipo de casos es de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Uh-huh. Y la comunidad de Maybe decidió que entregó el caso a la justicia uh-huh. ordinaria. Ustedes como comunidad que reconocieron el poder punitivo de la justicia ordinaria en este caso, ¿cómo sienten la respuesta? ¿Es justa, es injusta? Lo dije, es indignante, o sea, que de esta manera sea planteado, o sea, le están premiando, diríamos, es un premio, diríamos, a la parte que hizo el daño, no ante la, no solamente a medios, sino ante la sociedad. Eso quedará marcado, quedará un referente, o sea, ante la sociedad. Yo siempre he analizado, he leído ya la sentencia, entonces. Para mí al menos, o sea, es indignante que tomen, tal vez, no sé, por desconocimiento o tal vez, no me garantiza la justicia ecuatoriana, la justicia ordinaria, no me garantiza al 100%, porque no tiene independencia, siempre son manipulados los jueces, no tienen tal vez esa conciencia de hacer justicia como se debería hacer, poniéndose la mano en el pecho, poniéndose el dolor en la mano de decir, ¿qué tal si me pasa a mi familia esto? Y no, o sea, que estos casos no queden en la impunidad. Entonces, exigir y también decir, o sea, yo creo que muchos jueces estarán escuchando esto, que tomen conciencia, o sea, que estos dolores que no les pase, o sea, a nadie más, ya queremos frenar estos casos de femicidio. Queremos que esto no se vuelva a pasar, pero con esta sentencia, o sea, todo el mundo se va a burlar de la justicia, va a hacer lo que quiere con nosotras, con las mujeres. Entonces, no solamente son, y es lamentable en muchos de los casos, hay mujeres también juezas. Entonces, yo diría una reflexión, que lo hagan, una sentencia, que lo hagan analizando desde el sentimiento, desde el dolor de la familia. Le dan el premio a la persona que cometió este delito y a la otra familia no le han dado ningún tipo de reparación, no le han dado ningún tipo, porque ninguna armonización, más estamos nosotros con, o sea, con más dolor, con más sentimiento, o sea, esto vuelve a frote ese dolor que estuvo ahí en nosotros, pero nuevamente ahora, o sea, se reactiva ese dolor, ese fuego que se encendió. Entonces yo sí me indigna, y mucho me indigna, porque tal vez por desconocimiento, pero hay compañeros que sí pueden orientarles a que se pueda hacer, o sea, una cosa bien hecha, bien planteada, porque para que garantice tal vez la estabilidad familiar, garantice tal vez la seguridad misma en nuestra comunidad. ¿Los jueces o las juezas que resolvieron son hombres o mujeres? Son hombres, no me acuerdo ahora el nombre, pero son hombres los jueces de... ¿De qué corte fueron? La Corte Provincial de Chimborazo. ¿Y ustedes si tendrían que mandarle un mensaje a la Corte Provincial, a estos jueces que firmaron esa resolución, qué les dirían? Yo siempre digo, hay un poder superior, que muchas de las veces yo no confío mucho en los jueces, porque muchas de las veces se prestan para vender su conciencia, para que estos casos queden en la impunidad. Llamarles a los señores jueces, decir que no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias a donde tengamos que llegar. ¿Para qué? Para que este caso no quede en la impunidad. Y si en caso de seguir peleando para que este juez sea destituido, lo haremos. Lo haremos con la misma fuerza que tenemos los pueblos indígenas y las mujeres indígenas y también la sociedad, en la sociedad civil en sí. Porque estamos indignados, sinceramente indignados, porque si es que los jueces garantizarían el pleno, o sea, harían la justicia como se debe hacer, no hubiésemos estado viviendo más femicidios en nuestro país y a nivel mundial. Porque es lamentable, por estos casos, por este juego que viven los jueces de estarse vendiendo conciencias, de estarse prestando para estas cosas sucias que lo hacen, entonces yo digo, o sea, si hubiese parado. Y por eso estamos bien firmes, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando para que si es que es de destituirle a este juez, tendremos que hacerlo, porque tenemos las condiciones necesarias para hacerlo. Tal vez, Elizabeth, ¿tienes alguna reflexión? No, yo alinearme, tener presencia que antes que como la etnia nos ampare, como mestizas o como indígenas, en nuestra condición de mujer tenemos que manejar esa sororidad, ese grado de mostrar y exteriorizar la inconformidad con un sistema de justicia que no es probo, que no maneja, no se maneja con independencia, y poner de manifiesto que estos ejercicios de violencia institucional, estos ejercicios de violencia patriarcal que se dan en el ejercicio del derecho tienen que ser puestos en su sitio, ponerlos, sentar precedentes. Me parece que la organización social, los pueblos indígenas, justamente se han caracterizado porque su construcción política está alineada en lo colectivo. Entonces creo que haciendo acciones aisladas no se llega a ningún lado, pero creo que ese poder histórico que tienen las comunidades indígenas, los nacionalidades y pueblos indígenas en el país han demostrado que su capacidad organizativa puede vencer y ir desmontando muchísimos procesos que se han instituido en este país a nivel de injusticias, a nivel de discriminaciones y a nivel de procesos que han querido acallar a las mujeres, han querido acallar estos procesos, pero en donde también vemos que hay una falta de sensibilidad. O sea, el sistema jurídico es dogmativo, doctrinario, pero también hay una falta de sensibilidad donde, más allá de que la familia está atravesando un proceso de dolor, una se enfrenta a un proceso de injusticia. Entonces, ¿cómo se genera el proceso de duelo? ¿Cómo se genera? Yo también he tenido que ser víctima del sistema jurídico cuando falleció mi hermano, y el sistema jurídico no pudo generar esa sanción. En medio del dolor de la familia, tú te enfrentas también, sin importar la clase, sin importar el sistema, te discrimina, te doblega, no genera probidad. Entonces, es ¿cómo poder volver a creer en la institucionalidad? O sea, vemos que la institucionalidad está cada vez gastada y esas relaciones de poder se manifiestan de forma permanente, dándole al poder, el poder, inclusive en su monstruosidad, en su monstruosidad en calidad de un homicida, que es el ex compañero de Amy. Maybe, el ex compañero de Maybe, es esa monstrificación que se le da, inclusive ella quiere una potencia, porque él está liberado, él fortalecido, se fortalece, se alinea a que soy indígena, ahora que me conviene, cuando si no me convendría en el nivel de la justicia, no soy, soy mestizo. Entonces utilizar estas artimañas, o sea, es una bajeza, es una falta de ética, primero de esta persona que no quiere asumir su pena, no quiere asumir, el derecho es punitivo, el derecho tiene que cumplir con su sanción, pero si yo estoy buscando los mecanismos para salirme por cualquier aspecto, estoy generando mayores brechas, mayores debilidades para que se desacredite el sistema jurídico, ¿no? Pero por otra parte, el hecho de que llegue Denis, así se llama el agresor, ¿no? El hecho de que el sentenciado Denis llegue a la comunidad como parte del cumplimiento de su pena, esto no le fortalece, no le hace ver como un gran héroe, más bien que ha sido capaz de defender su posesión sobre Maybe, porque él comete el delito ya que presume que hay una tercera persona, ¿no?, que pretende a Maybe. Esto no le fortalece, es el que él llegue, no le fortalece. Por otra parte, ¿en qué momento participaría en la comunidad? ¿Participaría en las fiestas, en las mingas, en las reuniones? A mí me parece que sería más bien generar un héroe. Claro, yo creería que en esa medida es contradictorio para la comunidad, ¿no? Para la comunidad, para la familia que es víctima, que es la que está sufriendo este proceso de tratar de acceder al sistema de justicia, es vejatorio. Es también discriminador, es injusto, entonces se triplica, se cuadriplica el dolor. Y yo creo que es violento, sobre todo es violento, porque tras un suceso tan traumático para la familia, tener que enfrentarse a que este señor pase libre y campante por la comunidad, o sea, es un acto de violencia. Y además recordemos que la CEDAW también, en sus formas, la CEDAW que sanciona la violencia y la discriminación contra las mujeres, también hace alusión a la violencia en la comunidad. La violencia en la comunidad, cuando es en el orden individual o colectivo, es también que transgrede los derechos fundamentales en razón de etnia, de discriminación, de migración. Entonces, recordar que también hay otros estamentos que están amparando este tipo de violencias sistemáticas, que más allá de que ya no se da un cumplimiento de una pena, una sanción de una pena, se está incurriendo en otro tipo de vulneraciones y de violencias. En este caso, en una violencia de corte comunal, como de la comunidad, porque se está vulnerando el derecho a enterrar a mis muertos de una forma digna, de una forma donde pueda acceder a una forma de que se sancione a ese tipo que cometió este acto, y que por lo menos nadie le va a regresar a la vida a Maybe, pero por lo menos sé que este tipo está pagando sus 22 o 26 años, que es lo que sanciona la justicia ordinaria en caso de femicidio, y que es lo mínimo que se debería dar para reparar, y no nunca va a haber reparación, pero para que se cometa una sanción y se genere un derecho y un precedente de que sea indígena, sea mestiza, sea blanca, sea letrada, sea extraterrestre, y si llegó a este país, se tiene que asumir a las normas que instituye la norma jurídica. Entonces, un poco resumiendo lo que dices de Elizabeth, habría que entenderse que Maybe está siendo discriminada inclusive después de estar muerta. Fue discriminada por ser mujer y por eso le privaron de la vida, y ahora que está muerta, después de haber un juicio, también se le discrimina, permitiendo al femicida que vuelva a la comunidad de donde ella pertenece, a donde a ella sí le reconocen a diferencia de él. Entonces, es lo que diría Marcela Lagarde, ¿no? Las mujeres, antes de existir, durante nuestra vida y hasta después de muertas, el Estado siempre se olvida de nosotros. No sé si alguien más, Laurita, quiere usted contarnos algo, compartir aquí su reflexión. Sí, claro. Buenas noches. Yo soy la tía de Maybe. Bueno, sí, a su comentario, algo quiero acotar. Durante esta sentencia, para nosotros nos deja un vacío, o mejor dicho, ¿qué mensaje está mandando este juez de la Corte Provincial de Chimborazo? Un mensaje de que si le llevan a él con este tipo de sentencia, un mensaje al pueblo diciendo, maten nomás, maten, pueden hacer lo que para los demás miembros de la comunidad. Un mensaje fuerte que para nosotros, encima del dolor que estamos viviendo, es demasiado. Mi hermana decía, quiero dar ese ejemplo tan claro, que en España habían matado a unos dos niños y que todo un pueblo se iba a ayudarle a ella, a apoyarla en todo sentido para buscar al asesino y todo. En este caso, por ejemplo, para influenciaron gente de nuestro pueblo mismo para que haya, tenemos buenas sospechas que influenciaron, que para que haya este tipo de sentencias, hubo personas que estaban interesadas a llevar el caso a este femicida. Entonces, ¿qué es lo que, qué más es lo que usted quería agregar, Laurita? Ya, entonces quería decir que la justicia está dando la espalda a las víctimas y que hagan conciencia los jueces, que estos casos, que tomen mucho en cuenta como ejemplo, como precedente, este femicidio en los indígenas, en cómo deben emitir este tipo de sentencias. Ahora, la verdad, estamos muy indignados y como familia hago un llamado al pueblo en general. Sumémonos a alzar la voz y decir basta ya. Y también que nos apoyen en el sentido de que como mujeres líderes indígenas, mestizas, digamos un basta ya. Gracias, Laurita. Bueno, creo que el caso da mucho para reflexionar. Sin embargo, es importante considerar que la Constitución de la República garantiza a las mujeres el derecho a la igualdad y que la discriminación por género tiene que ser investigada, juzgada y sancionada, pero con igualdad, con justicia, y que la Constitución ha establecido que el límite para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas justamente son los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres y de los niños. Las mujeres también somos humanas y las mujeres tenemos derecho. Y entonces, desde el colectivo ProDH expresamos a la familia de Maybe su solidaridad. Y estos micrófonos están abiertos para seguir al tanto y dar seguimiento de lo que suceda en el caso. Esperamos que las cortes que conozcan el caso puedan rectificar y que, caso contrario, como ustedes han dicho, que llegue el caso a donde tenga que llegar. Y como dice Elizabeth, que el Estado asuma su responsabilidad. Si no van a rectificar o no van a asumir los jueces, entonces que el Estado asuma su responsabilidad. Justicia para Maybe. Gracias. Bueno, esta fue la... Ustedes están escuchando la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Usted puede volver a escuchar esta radio revista a través de la página web www.prodh.org. Ahora dejamos con ustedes a los reporteros de Derechos Humanos a nivel nacional y vamos a escuchar Voces Comprometidas. Gracias por acompañarnos cada semana. Les esperamos la próxima semana aquí. Hasta luego. El lamento es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia